Pablito, animate, llamala, si ella te quiere, llamala. Hola, ¿cómo estás? Llamaba para saber cómo te va sin mí. Y es que a ti también te dan ganas de volver. Y en tu cama por las noches necesitas mi calor. Quisiera que me digas si extrañas. Llamé en un mal momento, amor.